Eclesiastés capítulo 9, verso 4, dice la palabra del Señor en nombre de Cristo Jesús. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por la bendición que nos das de estar aquí en tu presencia, por la oportunidad que nos das una vez más de venir a adorar tu santo nombre, por la vida, Señor. Por la salud, Padre Santo. Gracias, tenemos mucho por agradecerte, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. Voy a tratar de ser breve y a la vez directo en este día. Solo le pido, como siempre, toda su atención en tanto que entrego el mensaje que el Señor nos ha dado. Y solo como referencia, porque para mí es sumamente importante lo que les voy a decir y por ello le estoy pidiendo toda su atención. Como todos saben, nuestra niña pasó a descansar en Cristo el 19 de octubre. 3 días después estábamos sepultando su cuerpo. 2 semanas después, el hermano de nuestras hermanas Josefina y Joaquina, de 33 años, juntamente con otros 3 jóvenes, tuvieron un accidente automovilístico y fallecieron. Y justo 19 días después de sepultar a nuestra niña, atendí a orar antes de que desconectaran a una joven de 27 años, que después de dar a luz, regresó al hospital, cayó en un estado de coma. Y justo 19 días después voy y oro por esta joven. Y después de regresar de allá del hospital de Denton, al llegar a mi casa, me entero de una jovencita que fue compañera de mi niña en la high school y que estuvo de hecho en el funeral. Fallece justamente a los 19 días de que sepultamos a mi niña. Pero hay algo que me ha conmovido hasta lo más profundo de mi ser. Lo que esta jovencita escribió un día después que fallece mi niña, hizo una carta ahí en su cuenta de Face, pero algo que me conmovió fuertemente es que en esa carta ella menciona: tu partida para nosotros ha sido un llamado muy fuerte a despertar. En inglés dice: this was awakening for all of us. Quiere decir que la partida de nuestra hija no solo causó tristeza en la vida de esta joven y su familia, no, porque una cosa es ser conmovido por sus sentimientos, pero otra cosa es que Dios toque las fibras de tu corazón y te haga ver más allá de la realidad en que estás viviendo, te descubra por completo tu situación. Porque es fácil solamente sí entristecernos por un tiempo. Pasa el tiempo y aquello como que se va esfumando. Y me refiero quizás a aquellos que no son familia directa. Sí, ciertamente conmueve, causa dolor, causa tristeza. Pero hay algo más allá cuando sucede una situación de esas. Y es que hemos atendido a muchos funerales, hemos sabido de muchas personas que se mueren. Mi esposa y yo hablábamos en estos días y le decía: realmente ahora cuando nos enteramos de que alguien pierde un ser querido, y bueno, hago una aclaración porque muchos al darnos el pésame nos decían: sentimos su pérdida. Y yo por respeto pues la recibía solamente y gloria a Dios, gracias. Pero el Hijo de Dios no es una pérdida. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Porque el apóstol Pablo dijo que el vivir era bueno, pero el morir ganancia es, porque sabemos nuestro destino. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Sabemos nuestro destino. Le confieso que la partida de nuestra niña no ha sido fácil, ha sido muy difícil para nosotros, muy doloroso como familia. Pero quiero confesarle algo, hermanos, que su partida nos ha traído una gran enseñanza a nuestras vidas y muy en especial a mi esposa y a mí. ¿Y por qué le digo esto? Porque su partida nos ha impulsado a amar más a Dios. Porque su partida nos ha impulsado a amar más a nuestra familia. Porque su partida nos ha impulsado a amarlos a ustedes más como iglesia. Porque su partida nos ha impulsado a amar la salvación de nuestras almas. Porque su partida nos ha impulsado a amar la presencia de Dios con más fuerza. Su partida nos ha impulsado a valorar cada día que el Señor nos da de vida en esta tierra. Sí, yo creo que Dios no se equivoca. Yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero hay algo que le puedo decir que es de más importancia que cualquier otra cosa de este mundo, y es que usted y yo, dice la Biblia aquí en el libro de Eclesiastés capítulo 9 verso 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. La versión Dios habla hoy dice: tiene más esperanza aquel a quien se le concede seguir viviendo, pues vale más perro vivo que león muerto. Y quizás muchos no entiendan lo de vale más perro vivo que león muerto. Quizás sea una frase muy tosca, muy ruda, muy diciendo, ¿qué nos quedará decir eso? Bueno, se lo explico en la traducción lengua actual. Dice: mientras haya vida, hay esperanza. Por eso digo, más vale plebeyo vivo que rey muerto. Quiere decir que todos aquellos grandes personajes que se llevan la fama, los reconocimientos sabidos y por haber, y aún hasta los aplausos de la gente, hasta su tumba, pero que se van sin Cristo en sus corazones, todo aquello va a quedar solamente ahí en la tumba. Por ello el escritor de Eclesiastés dice que es de más valor el plebeyo que tiene vida al rey que ya murió. Porque el rey que ya murió sin Cristo, su fama, sus riquezas no van a poder cambiar su destino en la eternidad. Por más misas, por más rosarios que le hagan, por más lo que le puedan hacer, no va a cambiar su situación. O por más que algunos de nosotros como ministros declaremos que ya va a estar disfrutando de la gloria, no vamos a poder cambiar su situación si su nombre no ha sido inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque su final va a ser doloroso. Y esa es la parte que nos debe de doler más. Si es doloroso, es triste. Se lo confieso, hermanos. Es triste, es doloroso. Como que queda uno en un shock. Como que llegamos en un momento donde se detuvo el reloj. Como que se detuvieron los días. Así de tremendo. Salomón sigue diciendo: es de más valor el pobre que aún tiene vida que el rico que ya partió. ¿Por qué? Porque si el rico tuvo la oportunidad de echar mano de la vida eterna y no lo hizo, estando muerto, no lo va a ver. Y no estamos en contra de los reconocimientos, no estamos en contra de que alguien tenga logros, gloria a Dios. ¿Quién escribió esta carta? Un hombre que yo creo que no le pedía a nadie hablando en lo material. Un hombre que lo tenía todo y aún llegó a decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Llegó a decir, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo es lo mismo. Imagínese un hombre que tuvo la oportunidad de echar mano de todas las riquezas habidas y por haber. Y llegó el momento a hastiarse, a decir, todo es vanidad. Pero aquí en esta carta dice, aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. ¿Por qué diría esto? Porque el que está vivo tiene la oportunidad de echar mano de la vida eterna. Y por ello la importancia de que seamos agradecidos con Dios. Por eso yo le he estado continuamente diciendo, ¿cuánto le dan gracias a Dios porque está con vida? Gracias, Señor, porque estamos con vida. Es un privilegio. Es una bendición. Sí. Por ello que nuestro afán primordial no sea tanto en logros y triunfos, disfrutes terrenales, sino que por el contrario, que nuestro afán sea que estemos haciendo la voluntad de Dios. Y que no solamente nosotros como padres, sino que nos afanemos a que nuestros hijos también logren entrar al reino de los cielos. Porque nos afanamos más en tantas cosas. Y le hice mención al principio de esa serie de, vamos a ponerlo así de esta manera, de desgracias. Andábamos nosotros allá arreglando unos asuntos en el cementerio y la directora del cementerio nos pregunta cómo había sucedido aquello y nosotros le decimos, es que no nos explicamos de por qué tuvo que salirse del carro si ella era una de las que se ponía su cinturón. Y me dice, pastor, ahí deténgase. Y dice, y no piense eso. Y me señala, ahí estaban justo enterrando a un joven. ¿De cuántos años dijo, hija? 22 años. Dice, pastor, ese joven que están sepultando ahorita iba en un carro donde iban 4 jóvenes. Los 3 otros jóvenes no llevaban su cinturón y él era el único que llevaba su cinturón. Dice, y ahí lo están sepultando. Y le digo esto porque a veces pensamos, el cinturón me salvó, aquí me salvó. No, ni el cinturón, ni el carro, ni tu buena suerte. Si estamos con vida, es por la misericordia de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Es por su misericordia. Sí. El día que tuvimos el convivio en la noche, en esta semana, un pastor que conozco de Venezuela nos visitó. Y antes de ir se pidió hablar con mi esposa y conmigo. Y así me miró fijamente a los ojos y me dijo, quiero decirles, pastor, dice, que Michael Jackson hubiera deseado lo que su hija tenía. Así que ánimo y a predicar.